la huerta seduces la compostera para no quedar afuera si el otoño llama puertas. Para no quedar afuera si el otoño llama puertas. Agua clamas día a día en la punta de la noche. Pena por sedo derroches, olvido en sana porfía. Pena por sedo derroches, olvido en sana porfía. Gustas volar rauda al plato, brindar tus mejores dones. Sol nutriente, sensaciones, encumbrar para el encanto. Hechicera verdurita en la mesa, bienvenida. Sauce mimbre te anuncian el mediodía. La gringa plasma comida viendo lo que el verde dice. La gringa plasma comida viendo lo que el verde dice. Enemigos naturales o el ventarrón que menea. Tu vida es pura pelea, presente hasta los umbrales. Tu vida es pura pelea, presente hasta en los umbrales. Mano verde por amiga, gran poeta que te diere. Verde que te quiero verde, el verde oracuna vida. Hechicera verdurita en la mesa, bienvenida.